Oye cómo se aman los tigres, se llena la selva con sus hondos jadeos, se rompe la noche con sus fieros relámpagos. Mira cómo giran los astros en la eterna danza de la armonía y su silencio se puebla de susurros vegetales. Huele la espesa miel que destilan los árboles, la leche oscura que sus hojas exudan. El universo entero se trenza y se destrenza en infinitas cópulas secretas. Sabias geometrías entrelazan las formas de dulces caracoles y de ingratas serpientes. En el mar hay un canto de sirenas. Toca mi piel, temblorosa de ti y expuesta a las espinas, antes de que el ritmo de mi sangre se calle, antes de que regrese al agua y a la tierra. Poema Armonía, de Piedad Bonnet.